ve agotada de caminar. Descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad y viéndote, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola.